Saludos y bienvenidos a Power por Bolerías, el podcast donde la historia tiene historias que contar, donde la filosofía encuentra voces y oídos, y donde la música entona su pasado. Este es el espacio donde intentaremos que todas convivan en perfecta armonía. Hoy les acompañaremos David de las Heras en el equipo técnico, Abel Mostaza a la producción y un servidor, Óscar Borges, a los micrófonos. Les hablamos desde el estudio Data's Dream Studio, casa que nos acoge y desde la cual se crea este podcast. Sígala desde el Instagram @data's_dream_studio. Los nacionalismos han suscitado siempre debates de todo tipo, ideológicos, culturales, políticos e incluso históricos, que sirven para fundamentarse como nación, y no son pocas las veces en las que para ello se ataca o difama a otra que se constituiría como enemiga o antagonista del pueblo. Para determinados nacionalistas, el fin de unir y dar cohesión a un movimiento justifica los medios. Pero es algo que no debería sorprendernos, y menos hoy en día con el resurgir de la extrema derecha por todo el mundo. En este programa entraremos en uno de esos debates históricos en torno a catalanes y españoles, la Guerra de Sucesión de 1714 y los decretos de Nueva Planta como consecuencia de la misma. ¿Qué quería conseguir Felipe V con estos decretos? ¿Es cierto que fue un castigo de España a Cataluña? ¿Existía España en el siglo XVIII? Hoy, en Power por Bolerías, los catalanes hacen cosas, los decretos de Nueva Planta en la corona aragonesa. El prosopón. Hola, ¿qué tal, Abel? ¿Qué tal el día y estas semanas que hemos tenido de medio vacaciones, por así decirlo? Entre comillas, ¿no? Eso, entre comillas. Pues bueno, pues no sé, bien, supongo, como ya esperando a las Navidades ahí a la vuelta de la esquina. Y, pues sí, la verdad, están ahí al lado. Aunque digo una cosa, con lo que me gustan a mí las Navidades antes, cada día me gustan menos, y así me gustan mucho. Pero no hablemos de mí, hablemos de ti, que vas a entregar ya algo importante. Sí, por entendido. Fin, mi trabajo de fin de grado, más conocido como TFG, que ya era hora, que llevo ya con él, no sé si 6 meses o lo conté el otro día y creo que eran 6 meses así ya. He hecho el trabajo, o sea que fíjate. O sea, acabado 6 meses y, sí, y sí. Lo presentas ya ahora. Y lo presento ahora, ya en unas semanas ya lo presento y a ver qué me dicen. La defensa, claro. Sí, los que nos escuchen que no sepan cómo va esto, tú tienes que presentar un trabajo que has elaborado a lo largo de todo este tiempo, todo este año, porque así del que último cuatrimestre, se supone, aunque pero algunos lo empiezan antes. Pero tú lo llevas haciendo un año, porque lo empezaste sí, el año pasado, ¿no? Lo empecé sobre febrero, más o menos, de este año, bueno, de 2018, y eso, pues hasta ahora que voy a defenderlo, o sea que y defenderlo es casi eso, un año, te expones sí. Tu trabajo, que te lo ha leído un tribunal, eres experto en la materia, ¿no? Claro, se supone que sí, que tienes que hacer ver al tribunal sí. Sois, que efectivamente has estudiado el tema y que te lo sabes, vamos, profundamente, pero te lo sabes bien. Que te has especializado sobre ese tema, no es que sea un tema que se dé en la carrera. Eso es, sí. Es una cosa que tú te has preparado a partir de unas fuentes y has elaborado un nuevo campo de conocimiento a partir de ello o algo así. Eso es, sí, porque es... Bueno, iba a decirlo, luego ya el tema. Es sobre los impresores, sobre un impresor determinado de Valladolid del siglo XIX y fue el más importante de... Es que del final del siglo XIX y principios del siglo XX fue el impresor más importante de Valladolid. Y si queréis, cuando acabe, lo traigo aquí. Hoy no es el cometido de nuestro programa, pero como tú me has preguntado, pues yo te pregunto y ya te doy la enhorabuena de por fin poderlo gracias. Ya con este público, ya ahora. ¿Podremos acceder todos a él, supongo? Eso no es, sí, por el campus de la UBA, el repositorio de la UBA, pero bueno, eso creo que tardan bastante porque los que hicieron la defensa en julio todavía no han subido el TFG, así que... ¿Te das cuenta que al final siempre acabamos volviendo a Valladolid? También. Es verdad, macho, es verdad. Bueno, en fin. Hombre, ya que estamos aquí... falta Reyes Católicos. ¿Eh? Reyes Católicos falta. No, pero ya digo que ya que estamos aquí, pues reclamemos también un poco Valladolid, ¿no? Claro, claro, sí, en fin. Sí. Bueno, pues vamos a hablar, has dicho hoy, de... De los decretos de nueva planta. Y es que además, como siempre, hacemos las dos horas. Y en esta primera hora hablaremos sobre las causas, desarrollo y consecuencias internacionales del conflicto bélico que dio origen a los decretos de nueva planta. Es una guerra de sucesión. Y no es la única en la Europa ilustrada del siglo XVIII. Austria y Polonia también tuvieron sendas guerras sucesorias con connotaciones internacionales. Pero es que la que más importancia tuvo fue la de España, porque reconfiguró los mapas políticos de España, Europa e incluso América. Es decir, una guerra civil en un solo país da lugar a cambios políticos en todo un continente y parte de otro, además de que establece varios sistemas de alianzas que permanecerán durante toda la centuria sin grandes cambios. Antes al micrófono cerrado hablábamos de Gibraltar, que el otro día escuchaba un programa de... En teoría no debíamos hacer podcast, no deberíamos hacer publicidad de otros podcasts, pero digamos que es algo así como un programa de historia que se llama... ¿cómo podría decirlo sin citar el podcast? Bueno, da igual, no pasa nada, no pasa nada, supongo, no hay ningún... No, mientras citemos la fuente. Sí, Memorias de un tambor, un programa de un historiador... Y otro lo dedicaba a Gibraltar, y es que el caso es muy parecido a lo que está ocurriendo ahora también. Uh-huh. Como un sol, en este caso, un peñón que no tiene más, puede cambiar la situación. No lo vamos a dedicar a este programa, pero es que según estabas diciéndolo, me ha recordado que la situación es la misma. Y el micrófono cerrado, estábamos hablando precisamente de Gibraltar. Eso de es. Como un pequeño trocito cambia un poco toda Europa. Eso es, sí, sí. Eso no tanto como el decreto de nueva planta o los decretos de nueva planta. Pero sí. Es que eso es lo que estaba diciendo, que reconfiguró esta guerra y los decretos que, bueno, lo que hubo después, los tratados de Utrecht y todo esto, son los que reconfiguraron por todo, o sea, el mapa europeo, y una de esas reconfiguraciones, por así decirlo, fue Gibraltar, la otra fue Menorca, bueno, luego lo diré, pero fue Gibraltar, que a partir de ahí es cuando fue de soberanía inglesa. Ya hasta ahora. Y precisamente, así como información, en este punto histórico surgen los carlistas, ¿no? No, eso es más tarde. Ah, es más tarde. Bueno, es que también sí, es que hay muchos carlistas. De... Sí, sí, sí, claro. Es que están aquí los carlistas defensores de Carlos de Habsburgo, que es uno de los pretendientes al trono español. Pero es que, claro, no hay que confundirlos con los que se llaman igual los carlistas de 100 años más tarde, que son los que luchan contra Isabel II. Isabel II, sí. Claro, es que están los carlistas de este lado del siglo XVIII y los carlistas del siglo XIX, que son distintos, que no tienen nada que ver unos con otros. No, con sus Carlos. Pero hablamos aquí de la guerra de sucesión, los partidarios de Carlos. De Carlos de Habsburgo, y luego están los partidarios de Felipe de Anjou, que Felipe es el nieto del rey francés Luis XIV. Y el otro era el hijo... del emperador austriaco, Leopoldo I. Uh-huh. Así que es. Y bueno, y supone además un cambio ya no solo de dinastía, sino de paradigma en toda eso Europa. Eso es, sí, sí. Porque al cambiar la dinastía, digamos que como había como tres grandes bloques, ¿no? En Europa, uh-huh. Tres grandes en general. Podríamos decir, el bloque. Es que no quiero citar. Bueno, sí, hay una correspondencia entre la corona y tal, ¿no? Que sería el bloque inglés, bloque francés y el bloque hispano-germánico, podríamos decir. Sí, pero bueno, es que casi más hispano, porque como germánico fue por otra rama de los Habsburgo también, porque son los Habsburgos austriacos, en España son los Habsburgo españoles, y sí, pero también se podría considerar como que... Y claro, que sí. estos tres grandes bloques estaban enfrentados. Hacían pactos dos contra uno o uno contra todos o todos casi contra todos. Casi siempre suele ser uno contra todos. O todos contra todos. Pensemos que esta guerra, lo que dices, esta guerra de sucesión tendrá mucha importancia porque precisamente lo que es si teníamos hispano, ya digo, entre comillas, ¿vale? Como tú mismo has dicho. Si tenemos a esos burgos, que no quiero citar las casas, para situarnos geográficamente. Sí, sí, sí. De repente tenemos una guerra por ese trono entre Francia y... Francia y Austria. Y Austria. Eso es, sí, porque... Bueno, es que luego lo diré, pero tanto Francia como Austria tenían derecho a... O sea, no es porque digan, oye, yo me invento que esta persona puede ir al trono español. No, es que tenía unas justificaciones de por qué esta persona... Porque lo dice Dios. Eso es anterior, claro, eso es mucho anterior. Pero aquí es porque, oye, que es que este es el hijo de no sé quién, que a su vez se casó con no sé cuántos, que luego ya lo diré, pero hay que poner mucha atención en una parte, sobre todo del programa, porque es que los oyentes pueden perderse con tantos... Que si este se casó con no sé quién, pero este era hijo de no sé quién, que a la vez era hermano de no sé cuántos, que si era primo, hermano de no sé qué. Así que esto hay que tener mucha atención con ello, eso es, que si no nos podemos perder. Y bueno, ya lo que en la segunda hora, o sea, esto todo hasta en la primera hora, pero luego en la segunda hora abordaremos como tal los decretos de Nueva Planta y lo que significaron para los territorios de la Corona de Aragón, conformada por los reinos de Valencia, Aragón, Mallorca y el Principado de Cataluña. Hablaremos sobre las intenciones de Felipe V y si de verdad quería que todos los habitantes de la península fueran, como dijo un político español muy conocido, muy españoles y mucho españoles. O si realmente la guerra solo vino a agilizar un proceso de centralización a todos los niveles que ocurrió en toda la Europa ilustrada. Tras la huella. Pues como ya he dicho, en esta primera hora vamos a hablar sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias internacionales de este conflicto bélico que, como ya he dicho, afectó no solo a un país, a una corona, a dos coronas, pero mejor dicho, sino que afectó a todo el continente europeo e incluso a América, porque ya veremos después que los tratados de paz incluían posesiones y parte de la economía de la América española. Así que eso, y vamos a empezar con el testamento de Carlos II. Bueno, los testamentos, porque es que hay tres testamentos. Hizo tres a lo largo de su vida. Uno creo que fue en el 96, otro en el 98 y otro ya en el 1700, un mes casi antes de morir, más o menos, prácticamente. No nos debe extrañar a los ojos contemporáneos, bueno, y a los ojos tampoco de la época, de su contemporaneidad, o sea, ni a los de los subcontemporáneos, ni a nosotros como personajes contemporáneos. Y que hubiera tres testamentos. Eso porque es. Carlos II de Habsburgo, conocido popularmente como el hechizado, si eso no me equivoco, es. No era casual. O sea, yo siempre recuerdo cuando veo las imágenes, ¿vale?, que tenemos de la época, es que se ve que muy bien no debía estar. Ya, de salud, hablando en general. Sí, no hablamos de enfermedades particulares, que lo más probable es que fuera esta enfermedad degenerativa que se da cuando te casas entre tus primos. Sí, ¿no? Tiene un nombre raro, Kilnitz, algo así, no sé cómo se llama. Lo miré y sí que era algo así, el síndrome de Kilnitz, algo así creo que se llama. Entiendo. Y es un síndrome que sí, que está estudiado y que es que debe ser que Carlos tenía un nivel de parentesco, o sea, un nivel de, ¿cómo se dice? De genética, nivel genético. Sí, de endogamia, algo así, sí. Tan fuerte como si hubiesen tenido un hijo o dos hermanos o un padre y una hija o así, ¿sabes? El nivel que tenía de endogamia era ese. Entonces, claro, las células van degenerando y de esto no entiendo, ¿no? Pero vamos, no tenemos aquí ningún médico hoy. Pero La cuestión es esa, la cuestión es una degeneración real, eso es. Que además con consecuencias físicas, por eso digo que vemos imágenes suyas y se ve que tenía algún tipo de enfermedad. Bueno, aparte, esto yo creo que es lo que hace que haya tres testamentos, vamos, hablo desde mi ignorancia histórica, pero claro, un personaje que constantemente da la apariencia de que está a punto de caer muerto, sí. Pues quiere dejar todo bien atado. Claro, sí. Y aparte tengo entendido que intentaron tenerle hijos, si normalmente se tienen los hijos a los 18 o 17 años, incluso antes en esta época, con este hombre debieron intentarlo a diestro y siniestro, en plan... Tiene que salir ya tiene uno. Tiene que salir un hijo porque se acaba esto. Se nos acaba el chollo, pero sí, se nos acaba. Se nos acaba el reino. Sí, pero es que hay que explicar que estos tratados, o sea, estos testamentos, mejor dicho, fueron producto, sobre todo los dos últimos, fueron producto más casi de... O sea, porque es que las potencias europeas, al ver que Carlos no iba a tener sucesión, pues decían, bueno, pues... Vamos entre nosotros a repartirnos los territorios españoles. Mira, pues para que no haya guerras, para Francia, pues no sé, le doy los territorios italianos. Para Inglaterra, que quiere comerciar con América, pues mira, vamos a darle este comercio, el comercio de no sé qué, de no sé qué producto, y también tierras. A, yo qué sé, a Austria vamos a hacer que pongan a su ¿cómo se llama? A su pretendiente en el trono español. Y así no hay conflictos en Europa. Pero claro, Carlos ante esto pues decía, oye, mira, bueno, es que luego también hay que decir que según las últimas investigaciones, los historiadores actuales creen que sí, que Carlos tenía muchas deficiencias, pero también tenía momentos lúcidos y de vez en cuando pues como que también sabía qué es lo que tenía que hacer y como que lo... No, o sea, sí, como no. Que de vez en cuando como que sí, la daban como lucidez de vez en cuando y así. O sea, yo hablo de que lo que se le ve es enfermo, no, eso es, no intelectualmente. O sea, una cosa no quita la otra. Puede, no lo sé si lo sería o no. O sea, las dos cosas. O sea, que tenía ataques de depresión y así. Bueno, también a Felipe V le vendrá lo suyo, así que... Sí, bueno, también eso fue peor. Y a Felipe V le vendrá lo suyo y a... A Fernando VI con Bárbara de Braganza. Se va sucediendo la historia. El síndrome, lo acabo de buscar, es síndrome de... Klinefelter, con síntomas con musculatura débil e infertilidad. Eso es. Que ya ves, un nombre que no me había memorizado y sí que era un poco extraño. Pero por ejemplo, tenemos un retrato de Juan Carreño, que se le... Es que voy a ver si puedo abrirlo. Es que se le ve que tiene algún tipo de... O sea, solo la cara, o sea, ya en el retrato se le ve con una nariz enorme, la fisionomía el labio inferior también. Sí, un mentón prominente. Eso sí. O sea, que decir, la situación era ya... Murió a los 38 años, por cierto. Sí, que nadie daba un duro por él y al final, mira, llegó casi hasta los 40, o sea que fíjate. Y es que, vamos, Carlos II siempre estuvo hasta el límite de en plan que va a morir ahora. Pues mira, no ha muerto, pero en dos meses también se pone súper malo. Todo el mundo dice, bueno, pues ya está, en esta la casca, ya está, se muere. Tampoco muere. Y así pues tuvieron como, pues no sé, pues casi toda su vida. Casi, o sea que fíjate. Y es que eso, lo que digo, que nadie daba un duro por él cuando era joven, o sea que fíjate, y luego cuando llegó a los 40 años casi, es que era como, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has sobrevivido? Y sí, como has dicho antes, Carlos se casó, tuvo dos matrimonios, y de los dos no nació ningún heredero. Y la culpa era de la mujer, él era infértil, pero claro, la culpa sí, fuera de la mujer. Eso no se sabe si... Porque sí que es verdad que la segunda mujer, creo que la segunda mujer que fingió hasta 11 embarazos. Es en plan, ¿por qué finges tener embarazos? Sí, te da igual, pero bueno, habrá que estudiar eso en profundidad. Y bueno, voy a explicar ahora por qué Francia, Luis XIV en este caso, el rey francés, quería tener, o sea, tenía derecho a la... O sea, sus nietos tenían derecho al trono español. Y es que hay que remontarse mucho antes, a 1659, cuando es la paz, cuando llega la paz de los Pirineos. Y en esta paz entre la corona, bueno, entre España, por así decirlo, y Francia, aunque luego diré que no existe España, pero bueno, ya lo digo ahora como España, para que nos entendamos mejor. En la paz de los Pirineos se firma la paz entre Francia y España y se contempla el enlace de una hija de Felipe IV, del rey español Felipe IV, de María Teresa, que es su hija, y con el rey francés, con Luis XIV. La boda entre María Teresa y Luis XIV se celebra en Bayona y hay condiciones para esta boda, porque se hace que el rey francés renuncie a sus derechos, bueno, él y toda su dinastía renuncia a los derechos sobre la corona española a cambio de recibir una dote de 500.000 coronas de oro. Y este plazo, o sea, que España tiene que pagar 500.000 coronas de oro al rey francés, y el rey francés dice, vale, pues yo renuncio a mis derechos y a los derechos de mis hijos y sucesores a la corona española. Y este pago se tiene que hacer en 18 meses. Pero Luis XIV sí que es verdad que nunca renunció a ver un posible hijo suyo, o un nieto incluso, como pasará luego, siendo rey de España. Que tengamos en cuenta, para nuestros oyentes, Luis XIV, que es Luis XIV es el famoso Rey Sol. Eso es, sí, el rey todopoderoso que controlaba todo, eso es. El monarca absoluto, vamos, el absolutismo. El absolutismo, sí. Eso es. Y eso, pues, luego sí que es verdad que Luis XIV dijo, oye, que esta corona es muy apetecible. Y encima luego, si tiene la excusa de que es verdad, España no acabó de pagarle todo el dinero que acordó, pues claro, él dijo, oye, mira, que es que la dote no está pagada. O sea, que yo sigo teniendo derecho al trono español. Como mi mujer es hija de un rey español y, por tanto, los herederos que nazcan son también, aparte de reyes de Francia, también pueden ser reyes de España si se da el caso. Y luego hay que contar con la otra rama. El nacimiento, bueno, es que claro, a todo esto, hasta que no nace Carlos II, no se sabe si va a seguir un heredero austríaco, o sea, de la Casa Habsburgo, o no va a seguir. Y bueno, en el testamento de Felipe IV se establece la prioridad a favor de la hermana de Carlos cuando este muriese. Eso es, cuando muriese Carlos II, pues decía, bueno, si muere y no hay descendencia, los herederos serán, pues, los descendientes de Margarita, la hermana de Carlos II. Que ella, Margarita, que es la, como estoy diciendo, la hija de Felipe IV y hermana de Carlos II, se casa con el emperador Leopoldo de Austria. Que tiene descendencia, que se llama, la hija es María Antonia de Austria, y esta se casó con Maximiliano II de Baviera. Y claro, pues cuando se casa con Maximiliano II de Baviera, pues tienen como sucesor al trono español a José Fernando de Baviera, príncipe elector de ese territorio alemán y nieto de la princesa Margarita. El problema fue que este José Fernando muere en 1699, 3 años antes de haber sido designado heredero al trono español. Y el orden sucesorio por este entonces cae en la línea de la infanta María, hermana de Felipe IV. Hasta entonces hemos tenido a Margarita, lo que decía, de tener mucha atención en estas cosas, porque es que no nos podemos perder. Estamos en directo en Instagram, entonces con el técnico que también nos está grabando, Data Dream Studios. Y aprovechamos ahora para que escuchen en directo lo que va a decir Oscar, que es lo importante. En vivo. Hola. Y en directo. Y bueno, pues eso, lo que estaba diciendo, que Margarita, que era la hermana de Carlos II, hija de Felipe IV, es la que se casa con el emperador Leopoldo I. Pero la descendencia que tiene no da lugar, o sea, tiene descendencia, pero se muere antes de que muera Carlos II. Y por tanto, la línea sucesoria de Austria tiene que llegar por otro sitio. Y por donde llega es por la hermana de Felipe IV. Antes era la hija, ahora es la hermana de Felipe IV, y que es la madre de Leopoldo I de Austria. Es decir, la hermana de Felipe IV es la madre de Leopoldo I de Austria, Leopoldo, que es el que se casa con la hija de Felipe IV. Es decir, se casa Leopoldo con su prima, por así decirlo. Es una telenovela. Sí, es que por eso digo que hay que tener mucho, o sea, tener mucho, estar muy concentrado, porque si no nos podemos perder y muy fácilmente, la verdad. Y por eso, pues, se casa Leopoldo I con Margarita, que era su prima, porque los ascendientes son españoles, son los hermanos, mejor dicho, de Felipe IV o la hija de Felipe IV. Y claro, pues cuando fallece Margarita, que era su prima, que era la hermana de Carlos II, Leopoldo, el emperador, se vuelve a casar y con la que se casa tiene dos hijos, José y Carlos. El Carlos, el que será el archiduque. Y el archiduque, que es uno de los protagonistas de toda esta historia, por así decirlo. ¿Por qué todos los alemanes se llaman Carlos? No sé. Es que además no entiendo. Un amigo mío que es alemán y se llama Carlos también. Carlos. Ah, bueno, pero qué raro. Y claro, pues aquí es donde está ya la cuestión, que es, aquí hemos llegado a Carlos. ¿Y por qué tiene derecho Carlos al trono de España? Porque su abuela por parte paterna es la hermana de Felipe IV. Y claro, pues por esa línea tiene derecho al trono español. Y como os he dicho antes, la otra línea es la del rey francés, que Luis XIV se casó con una hermana de Felipe IV y con ella pues tendrá toda la descendencia y luego tendrán hijos. Bueno, esta descendencia también tendrá hijos. Y a partir de ahí es cuando, como no ha recibido la dote, pues Luis XIV es el que dice: oye, mira, que aquí me debéis el trono español, porque no habéis pagado la dote, que es una condición para que no accediese al trono español. Así que, avanzando un poco más en el tiempo, en la situación, cómo acontecen y todo ello, como hemos dicho, José Fernando, uno de los herederos que estaba en el testamento del 98 de Carlos II, estaba propuesto a José Fernando de Baviera como sucesor al trono español. Pero este muere en 1699 y este José Fernando era por la rama austriaca, por así decirlo, porque para no recapitular otra vez, que si no se hace un poco bola, yo creo. Pero claro, es que muere incluso antes de morir Carlos II y se cree que fue por envenenamiento, porque estaba sano, era un niño en esta época todavía y estaba sano, pero de repente, casi de un día para otro, se pone malo, empieza a tener, no sé si vómitos, epilepsia, así, bueno, que en muy poco tiempo muere. Y casi se puede decir que en extrañas circunstancias. Hostia, y de envenenamiento, la verdad. Sí. Es que tienen mucha gente, muchos historiadores, quiero decir, que creen que claro, fue por envenenamiento. Claro. Y bueno, pues claro, el orden de sucesión, como ya he dicho antes, pasa ahora a María, a la hermana menor de Felipe IV, que es, como he dicho antes, la abuela de Carlos, el que será el archiduque, el que será el pretendiente al trono español. Uh-huh. Y claro, pues, como he dicho eso, pues cae la herencia en esta hermana de Felipe IV y a través de ella, pues, su nieto Carlos, cuando nace. Y luego, por otra parte, está, como he dicho, los reyes franceses, que está María Teresa, la hermana también de de Felipe IV y Luis XIV. María Teresa y Luis XIV se casan y, pues, eso, como he dicho, tienen derecho al trono por no haber pagado a España las 500.000 coronas que hemos dicho antes. Y por eso, pues, como he dicho antes, Luis XIV dice: bueno, mira, para que no haya guerras en Europa, vamos a pactar con el resto de potencias, pero sin España. Porque si no, porque España siempre, y Carlos II siempre lo decía en su testamento, que el heredero que designaba él era el heredero universal de todos los territorios de la monarquía. Es decir, no había en plan, bueno, esto para ti, esto para mí, esto para no sé qué. No. Que es que el heredero que designase él era el heredero de todas las posesiones. No había repartos ni nada. No era como antiguamente, que a mi hijo tal le dejo tal reino, a mi hijo eso cuántos. Eso es. Y claro, cuando hacía los testamentos, lo hacía, sobre todo los dos últimos, los hizo porque es que las potencias se reunían en La Haya, una de las veces se reunieron en La Haya y dijeron: mira, vamos a repartirnos esto y esto, de la corona española. Y claro, pues el rey Carlos decía: oye, mira, que es que esto no puede ser así. Están otros monarcas, o sea, los reyes de Francia, Inglaterra y Austria y por ahí, están diciendo ¿a quién tiene que ir los territorios de la monarquía española? O sea, mis territorios, ¿que a quién tienen que ir? Pero vamos a ver, vosotros, ¿qué os creéis? ¿Que vais a meteros aquí? Claro, sí. Como le dijo el otro día el de Vox al italiano, y dice, ¿vas a venir tú a hablar de España? Ah, pues eso no lo escuché ayer en la tele. Ah, pues no lo había escuchado eso. Y eso, pues como, pero si esto es mío, ¿qué tenéis que estar vosotros aquí repartiendo mis posesiones? ¿Quiénes sois vosotros para repartir esto? Y bueno, pues así hubo varios tratados donde, bueno, se repartían los territorios. No voy a entrar en ellos porque es que si no sería muy largo de explicar. Pero bueno, como ya he dicho, pues el último testamento lo hace Carlos en 1700, casi prácticamente un mes antes de morir, pocas semanas, vamos, antes de morir. Y el cardenal Portocarrero tiene que ver mucho con ello porque él dijo, le aconsejó a Carlos II que si quería mantener a la monarquía española, a todos los territorios de la monarquía española como tal, tenía que confiar en el rey francés, porque del austriaco como que no se acababan de fiar todavía de que mantuviese a todos los reinos bajo el mismo rey, bajo el mismo soberano. Y convenció a Carlos II de que el rey fuera Felipe V, Felipe de Anjou, vamos, uh-huh, el nieto de Luis XIV. Y bueno, hasta estas aspiraciones de Felipe de Anjou se unió a que cuando ya llegó, porque claro, murió el rey, y cuando llega Felipe de Anjou, pues se hace el tratado de que Francia no reclamase, porque claro, los demás reinos de Europa temían que hubiese una unión entre Europa, o sea, entre Francia y España, entre las dos coronas, y claro, pues que no querían un reino tan poderoso en Europa, y decían, pues vale, sí, te dejamos que tu nieto sea rey de España, pero a cambio tú y tu nieto tenéis que renunciar a que las dos coronas, la corona de España y la corona de Francia, se junten en un futuro, vamos, que se junten prácticamente. Y el rey francés dijo, vale, bueno, pues vale, pero luego al final dijo, oye, no, que esta idea de juntar las dos coronas me gusta. Y al final, pues, ¿qué pasó? El territorio y el poder es el territorio y el poder. ¿Y qué pasó? Pues que, claro, pues Luis XIV ya sabía lo que iba a pasar, que si iba Felipe a la corte de España como rey, pues sabía que las demás potencias, y si este decía que no había división, que no podía no haber división entre la corona francesa y española, pues que iba a haber guerra. Y pues tanto, pues qué pasó, que hubo guerra. y bueno, así explicados un poco casi por encima, porque es que podía explicarse muchas más cosas, pero en esencia, sinceramente, es esto, porque es cuando llega Felipe de Anjou y ha explicado cómo llega y por qué llega, por qué tiene derechos al trono español y todo ello. Y bueno, ya en mayo de 1702, un año después de que Felipe llegara al trono, las potencias aliadas, Inglaterra, el Sacro Imperio de los Habsburgo, donde estaba Carlos de Habsburgo, y las Provincias Unidas, firmaron el Tratado de La Haya, en el año anterior, mejor dicho, pero firmaron como un bloque, por así decirlo, para defender los derechos de Carlos al trono español, y declararon la guerra a Francia y España. Después, en el verano de 1703, se les agregó a estos aliados Portugal a través del Tratado de Methuen, o Methuen, no sé cómo se dirá, pero bueno. Y al frente de todo este bloque estaban los intereses dinásticos de Carlos de Habsburgo, el archiduque, que llegó a ser coronado rey de España, además, el 12 de septiembre de 1703 en Viena. Y bueno, luego está el desembarco porque claro, cuando ya se declara la guerra, pues desembarcan los ingleses, los portugueses, los austriacos, los holandeses en toda la costa, sobre todo la costa valenciana y catalana. Y a partir de ahí, pues es cuando ya empezó la rebelión por toda la corona de Aragón, las ciudades de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Mallorca, y como cabezas de estos reinos, juraron lealtad a Carlos y le reconocieron fidelidad. A partir de enero de 1712 se iniciaron las negociaciones de Utrecht y en agosto de ese año cesaron las hostilidades. Y el 11 de abril de 1703 se cerraban los tratados de paz con el Tratado de Utrecht y ya pues después se inicia el conocido, bueno, el sitio de Barcelona, que no sé cómo se dice, sitio, bueno, más o menos. El sitio. Sitio, el es, sitio, vale. Se sitió. Vale, es el sitio de Barcelona que no finalizaría hasta el 11 de septiembre de 1714. 11 de septiembre. ¿Por qué será el día, la diada de dónde viene? Pues de aquí viene la diada del 11 de septiembre de 1714 con la rendición de la ciudad por el duque de Berwick, que salió victorioso en la batalla, bueno, en una batalla anterior. Es decir, la corona de Aragón, que no Barcelona, eran partidarios de Felipe V. No, de Carlos. De Carlos de Habsburgo. De Carlos II. De Carlos sería tercero en este caso. Carlos III. Que se llegó a proclamar rey, pero en Viena, eso sí. No en Madrid, en Viena. Había entendido que al revés, que desembarcaban los ingleses. No, había entendido que desembarcaba Felipe, vamos, los aliados de los franceses en. No, al revés, porque. Claro, porque los ingleses y todos estos que apoyaban a Carlos. Desembarcaron las costas que apoyaban de los reinos que apoyaban a Carlos para así hacer como un frente común, por así decirlo. Sí. Y bueno, pues la siguiente parte, bueno, eso, como ya he dicho, los partidarios de Felipe V y los partidarios de Carlos de Habsburgo en Europa, pues eso, lo que he dicho, los partidarios de Felipe V son Francia y España, y indirectamente Suecia, porque también es una aliada de Francia. O sea, también más o menos se puede considerar que Suecia, aunque no llega a luchar del todo en Francia y eso, pero bueno, también indirectamente, por así decirlo. Y luego están los partidarios de Carlos de Habsburgo, que como ya he dicho, están los que firmaron los tratados de La Haya, que eran Inglaterra, Portugal, Austria, como no, y las Provincias Unidas. Y bueno, luego ya están, como por así decirlo, las consecuencias internacionales. Porque hubo cambios, lo que he dicho, en cambios territoriales en Europa y en América, tratados comerciales, cambios de alianzas y permanencia de las mismas durante todo el siglo. Y aquí hay que mirar a quién benefició exactamente esta guerra, porque claro, luego cuando se ven todas las concesiones que hubo para Francia, para Inglaterra, para todos los países que habían tenido participación del lado de Carlos de Habsburgo, pues hubo unos, por así decirlo, unos beneficios, no sé cómo decirlo. Y bueno, si tienes algo que decir, a ver, que estoy hablando todo el rato. No. Pero que esté aquí, que me estoy dejando la voz. Pero nada, que la voz de nuestra cabeza está hablándonos ahora mismo. Que me estoy mirando porque es que toda esta documentación que tengo aquí en el ordenador, pues la tengo un poco desordenada. Y estoy mirando a ver dónde la tengo, que es que no la encuentro ahora. Pero bueno, que recapitulando así un poco por encima. Eso es. Tenemos dos coronas, que entran en conflicto por el trono de España. Y este conflicto se sucede en una guerra que parte siendo primero una guerra civil en España, vamos, en la que todavía no podríamos llamar España, pero en ese, bueno, no sé si podríamos llamar o no, luego lo hablaremos, en ese momento histórico de la España, que parte siendo de lo nacional y acaba yendo hacia lo europeo. O sea, partimos de una guerra civil que acaba siendo una guerra no mundial, pero podremos decir que en el momento, que quitando América, que sí ya teníamos América, pero incluso también desemboca allí, ¿no? ¿Has dicho? Eso es, sí, o sea, pero que podríamos hablar de una pseudoguerra mundial, porque a los terrenos, eso es, europeos, que menos Europa Asia, era el mundo. Menos es que, Asia, lo pero demás. En ese momento, cuando das historia, ocurre lo mismo. La historia es del mundo contemporáneo no es historia del mundo contemporáneo, es la historia de Europa. Sí, eso sí. Entonces, podríamos decir que desemboca en una especie de pseudoguerra. Bueno, si queremos decir, no queremos decir mundial, queremos decir europea, lo entiendo, porque si no sería faltar también, es verdad, faltar al rigor histórico. Pero sí que acaba siendo eso, una guerra civil que se da a nivel europeo. Eso es, sí, sí. Y es que además, lo que he dicho antes, de la alianza esta del Tratado de la Haya, lo que buscaba era mantener el equilibrio en Europa, separar las coronas de Francia y España, y establecer la paz general que se otorgase al archiduque Carlos, por lo menos, ya que no iba a ser rey, pues por lo menos que se le adjudicasen los territorios italianos españoles, es decir, el Milanesado, Nápoles, Sicilia y la Toscana. O sea, perder toda la zona de Italia a favor Eso es, a favor de Austria. la renuncia francesa de las ventajas comerciales en América, que claro, pues cuando llegó Felipe, pues dijo, vale, sí, que se quede el heredero francés, pero a cambio me dais unas ventajas en el comercio americano. Y también la creación de una barrera militar contra Francia en Bélgica para impedir que Francia avanzase sobre las Provincias Unidas, como pasó unas cuantas veces, entonces, antes y después. Ahí atentarían contra sí, ¿no? O sea, colocamos al francés a la corona española, pero a cambio perdemos también favores. Sí, pero esto fue un tratado que es una alianza que hicieron Inglaterra, Holanda y Austria, y esto es lo que querían estas potencias. Lo que pedían. Eso es lo que pedían, entiendo. En plan, o sea, oye, yo pido esto. Somos un bloque y pedimos estas cosas. Entiendo. Y eso, pues lo que pasó es lo que he dicho, que Luis XIV no aceptó, pero es que ninguna de estas propuestas. Y ya comenzó la guerra, y eso, pues lo que he dicho antes, finalizó las paces de Utrecht de 1713 y de Rastatt de 1714. Pero bueno, hay que decir que antes de esto hubo intentos de acercamiento entre las potencias. El primer intento se llevó a cabo entre 1705 y 1706, pero o sea, fueron Holanda e Inglaterra las que buscaron este acercamiento, buscando un equilibrio en América y en traspasar algunos territorios de la monarquía de España al archiduque Carlos. Pero las rivalidades políticas y económicas impidieron un mayor acercamiento. En 1709, Europa sufrió un gran invierno que hasta incluso en agosto nevaba, o sea, que es que heló las cosechas. Y claro, pues que los países estaban agotados por la batalla prácticamente continua, y además es que si no recogen cosecha, pues están muertos casi. O sea, que el general invierno no solo esa cosa es que hablamos de Rusia, sino que está en toda Europa y cuando le da por atacar, ataca. Eso es, y es que en estos años fue horrible, vamos. Y debes nevar en agosto, que agosto es agosto. Eso es que nevando en agosto y habiendo heladas en agosto, o sea que fíjate. Y esto facilitó que los diplomáticos volviesen a intentar un acercamiento. Fue Holanda la que redactó los preliminares de La Haya, donde establecían que los holandeses tenían 15 plazas de barrera a los Países Bajos, que Luis XIV retirase sus ejércitos de España y también que hubiese un tratado comercial que equilibrase la balanza entre las diferentes potencias, en plan Francia, Inglaterra, Provincias Unidas, todo ello. Sí. Y cuando ya estaba casi todo hablado, que ya en plan, venga, ya, pues se acaba la guerra, ¿no? Bueno, pues Luis XIV dice... los europeos dicen, oye, que Luis XIV, que no ayudes a tu nieto, que la guerra ahora, que mejor que no lo ayudes. O sea, está todo hablado, pero ahora te incluimos el no ayudar a tu nieto, dijo Luis XIV. Ah, sí, pues hala, toma por saco las negociaciones, seguimos en guerra. Bueno, pues hala, el año, hay que esperar hasta el año 1710-11, por así decirlo, en que la situación de Europa cambia, ya porque es que ya la situación de agotamiento es extrema, es que hay un desbarajuste increíble en la guerra. Y hay un agotamiento financiero y económico y de todo dos tipo. Bandos, de los dos bandos, sí, en toda Europa. Estaba desgastada totalmente, vamos. A lo mejor, como no renunciaban a los franceses, digo, a lo mejor solo les afectó al bando inglés, vamos a decirlo así, el bando inglés, el bando austriaco. No, estaban los dos, y yo creo que ahora que lo dices, creo que tanto Francia sabía que el resto de los demás, o sea, el resto estaba mal, y los demás también sabían que Francia estaba, bueno, Francia, España y toda Europa estaba pues muy mal, sinceramente. Sí, por eso, en 1710, además, ganan en Inglaterra las elecciones, porque hay que decir que en Inglaterra elegían a la Cámara de los Diputados, a la Cámara de los Lores, por así decirlo. Sí. Sí, sí, actualmente, ¿no? No sé si eligen. Sí, por eso digo que ya en esta época, hace 300 años, ya los elegían. Hay que ver quiénes los elegían, pero bueno, eso es otro tema, otro podcast, que hay que hablar sobre la Revolución Inglesa, que eso es un tema muy interesante también. Eso, lo que decía, que ganan las elecciones los Tories, que querían que los ingleses se dedicasen pues a resolver sus propios asuntos y no los del continente. O sea, que era en plan... mira, a mí me da igual lo que ocurra en la guerra de España, de Francia, me da igual lo que ocurra en el continente. A mí, déjame con lo nuestro y mira, que esto, que se maten entre ellos, ¿sabes? A mí me da igual. Sí, cada uno con lo suyo. Eso es. Y estaban, por tanto, a favor de una paz, ¿sabes? Y bueno, ya que no nos podemos, porque intentaron salirse, pero dicen, mira, ya que no podemos salirnos, pues mira, pues nos salimos todos a la vez. Y bueno, pues además otra circunstancia fue que el emperador de ese entonces, José, el emperador, muere inesperadamente y por tanto es proclamado emperador como Carlos VI, el archiduque Carlos, el que era archiduque Carlos. Y claro, para los países ingleses, Inglaterra, mejor dicho, pues ver otra vez a un Carlos I, rey de España, y de Austria, y bueno, y emperador de Austria, pues no es que le hiciese mucha gracia, es que decían, sí, es que sinceramente no nos hace mucha gracia que esté otra vez aquí el mismo rey en dos sitios a la vez y que tengan tanto poder, sinceramente. Recordaba viejos tiempos. Eso es, eso es. Y claro, pues por eso las potencias de Inglaterra, Portugal, empiezan a retirar su apoyo a la candidatura de este Carlos, Carlos VI, el emperador Carlos VI, ahora ya. Y este preacuerdo son los preliminares de Londres, de octubre de 1711. Tiene una parte secreta y la parte pública. La parte secreta es que Luis XIV se compromete a apoyar a los Hanover como reyes de Inglaterra. Los Hanover. Los Hanover, sí, es que es lo que te digo, que hay que hacer un programa sobre la revolución burguesa, que es que, o sea, inglesa, quiero decir, que es muy interesante. Y es que hasta entonces Luis XIV no reconocía a los Hanover como reyes de Inglaterra y reconocía a los Estuardo. Y a partir de entonces, Luis XIV se compromete a reconocer a los Hanover y dejar de lado a los Estuardo. A buscar fórmulas para un codominio mercantil anglo-francés en América. Quiero decir, con los tratados que se considerasen adecuados. O sea, es decir, bueno, esto más adelante se especificará ya como tal, pero hasta entonces era como, bueno, se tiene la intención de que por lo menos en un futuro el negocio no esté controlado ni por uno ni por otro, sino que esté controlado por los dos. En vez de España, que es el que más interés tenía en todo el comercio, no, que esté controlado por Inglaterra y Francia. Y luego, otra sección de la parte secreta era conceder a Inglaterra, importante, Gibraltar y Mahón, es decir, Menorca. Mahón, ah, vale. Menorca. Y luego está la parte pública. En Luis XIV se comprometía a la no unión de las coronas francesa y española y a la previsión de una serie de medidas para que Inglaterra pudiese controlar un equilibrio de poderes en el continente. A cambio de esto, todas las potencias, menos Austria, que Austria lo diría después, porque está Carlos todavía, apoyarían en el trono a Felipe V. Y estos preliminares son aceptados por todos, aleluya, y todos los países, salvo Austria, como ya he dicho, firman estos preacuerdos de paz, estos preliminares, con lo que abandonan la guerra oficialmente en 1711, aunque la guerra civil en España continuará todavía unos años más, como ya he dicho antes, con los de Barcelona, el sitio de Barcelona. Y bueno, os he dicho que el armisticio en España, bueno, el armisticio llega en 1713 con la firma de los tratados de Utrecht. Austrias y Borbones firman después, el 14, los tratados de Rastatt. A lo largo del articulado de estos tratados se puede ver, como he dicho, las consecuencias de esta guerra. Por un lado, Inglaterra reconoce como rey de España a Felipe V, pero además es que ve reconocida la herencia de la reina Ana y sus parientes Hanover pertenecientes al Imperio Alemán por parte de Francia. Esto es, Francia, como he dicho antes, reconoce a los reyes de Inglaterra como tales, como reyes de Inglaterra, porque hasta entonces no lo reconocía. Porque reconocía la otra casa, la casa. Eso es, reconocía la casa de los Estuardo, eso es. Francia, por otro lado, se obliga a Francia a devolver las fortificaciones de Dunkerque. Inglaterra recibe Gibraltar y Menorca. Y en América, Inglaterra recibe la Acadia, a la que se da el nombre de Nueva Escocia, y además la bahía de Hudson y Terranova. En las Antillas recibe la isla de San Cristóbal, y a estas concesiones territoriales se unen otras de carácter económico, como por ejemplo el navío de permiso. Porque esto es muy importante, por ejemplo, aparte del navío de permiso, quiero decir, también tiene el asiento de negros. Pero es que es muy importante, porque es que, por un lado, este monopolio de... Es que prácticamente, por así decirlo, es como si recibiese el monopolio de importación de esclavos en América, por así decirlo. Y este monopolio sería explotado por la South Sea Company, Compañía de los Mares del Sur, durante 30 años, eso es, en detrimento de la Compañía de Guinea francesa, que es la que explotaba este monopolio de esclavos anteriormente. Inglaterra, eso, pues lo que he dicho, también es el navío de permiso, como he dicho antes, obtuvo, por así decirlo, el navío de permiso en virtud de esta concesión. Y anualmente, ¿esto qué significa? Que anualmente y durante 20 años, los británicos podían enviar una nave con 500 toneladas de mercancías para distribuirlas libremente por los puertos americanos de Veracruz, Cartagena de Indias y Portobello. Es decir, se daba la capacidad a Inglaterra de introducir mercancías por un tonelaje de 500 toneladas. Y esta concesión Es que al final, ¿qué pasa si das concesiones? Porque al final, pues, van a se más. Se va cayendo de las manos. Eso es, sí, sí. Acabó siendo una puerta abierta no solo para el comercio lícito británico, sino también para favorecer el comercio ilegal. Porque el contrabando, por así decirlo. Porque los británicos no se conformaron con introducir estas toneladas, sino que incluso quisieron meter más, como luego ocurrió. Que en vez de llevar un barco, pues a lo mejor, yo qué sé, llevaban pues, tres o cuatro o los que cayesen en ese momento, ¿sabes? Bueno, como estaba diciendo, los ingleses pues, se introdujeron en la vía de permiso durante 20 años, o 30, bueno, no me acuerdo cuántos eran, 20 años, sí, 20 años, y eso, pues un barco cada año, pero bueno, es que luego al final eran 50 barcos. Por... Así que acababa la cosa yéndose de las manos. Sí, eso es. Y bueno, está la situación de Francia también, que como he dicho antes, cedió la bahía de Hudson a su rival Inglaterra, Terranova y Acadia, y también cedió San Cristóbal en las Antillas y parte de las Guayanas. Que pasó al Brasil portugués. En el terreno político, Francia, pues es lo que he dicho antes, daba el apoyo al pretendiente Estuardo, y, o sea, al revés, daba el apoyo a los Hanover, retiraba a los Estuardo. Tendríamos, esto a lo mejor se hace un poco de gentelía en sus casas, tendríamos como dos coronas en Inglaterra, y lo que pasó es de ser una la reconocida a ser la otra reconocida, ¿no? Eso es. Algo así. Eso es, sí, sí. Por los franceses, ¿sabes? Eso es. Y luego, por otro lado, también están las Provincias Unidas. Estos reciben 7 plazas de barrera en la frontera con Francia. Son controladas. Esto es muy, muy, muy curioso, porque son controladas por la República de las Provincias Unidas. Y con ello se trata de impedir nuevas invasiones de Francia. Pero son defendidas por el ejército. O sea, son defendidas por el ejército holandés, pero pagadas por Bélgica. Es decir. El ejército holandés se establecía en estas plazas de barrera que eran de cerca de Bélgica, pero eran pagadas por el propio Bélgica, ¿verdad? es decir, pues muy bien, pero si estás tú ahí, ¿por qué tienen que pagar lo otro? Pues porque están en el territorio del otro, pues ya está, ¿sabes? No hay más. Revanchismos. Sí, sí, ya está. Revanchismo. Por otro lado, eso, Francia consigue quedarse con Alsacia, con Estrasburgo y el Franco Condado, que hasta entonces había sido español, y España cede a Austria todos los territorios italianos, siendo estos el Ducado de Milán, Nápoles y Cerdeña. Y en los Países Bajos, recibe todo lo que eran los Países Bajos españoles. Es decir, esto es muy importante porque Austria antes no tenía salida al mar, pero es que ahora tiene dos. O sea, tiene la salida al mar, al Mediterráneo, a través de las posesiones italianas, y tiene la salida al Atlántico y al Mar del Norte a través de los Países Bajos españoles que pasan a soberanía austriaca. Es decir, ahora el comercio de Austria se va a incrementar, o sea, se puede incrementar en un infinito por ciento, por así decirlo, porque antes no tenía compañías de comercio marítimas. Porque claro, no tenía mar, pues no podía. Pero es que ahora llega a crear estas compañías, bueno, en estos momentos, quiero decir. Hay una cosa, en historia siempre se obvia la importancia del mar, parece una bobada. Pero tenemos que tener en cuenta esos conflictos, esas guerras bélicas. Por tierra tienes un territorio definido, pero el mar es mar. Que se define, sí, pero no sé si me explico. Y bueno, pues de otras disposiciones son que al duque Amadeo de Saboya se le concede todo el Piamonte y Sicilia, y Brandenburgo, que es otro territorio del centro de Europa, se recibe el Alto Weldres, creo que se dice, en la zona de las Provincias Unidas. Y con esto se completa el equilibrio en la zona del norte y en el este también, porque Suecia se le da una situación privilegiada y bueno, pues... una situación que Suecia saldrá vencedora en esta situación. Y bueno, ya hay que decir, solo por terminar en esta primera hora, los tratados de, bueno, las guerras de civiles, por así decirlo, de Austria y de Polonia, porque, claro, es que lo que decía antes, la guerra española no es la única que existe. No solo en España, sí. La guerra de sucesión, por así decirlo, no es la única guerra que existe, sino que existen también la guerra de sucesión de Polonia y de Austria. Empecemos por la de Polonia, que va a ser muy corto. Duró de 1733 a 1738 y se plantea porque muere el rey Augusto II. Polonia es un estado muy débil, con unas instituciones y una monarquía también muy débiles y una nobleza muy poderosa, que es incluso más poderosa casi que la propia monarquía, la verdad. Y en este momento la nobleza, que era, como he dicho, muy, muy poderosa, apoya la sucesión en Augusto III y Francia apoya a Estanislao de Leszczynski. Estanislao de Leszczynski, que es que... ¿Por qué apoya a Estanislao? ¿Qué intereses tiene? Pues porque una hija de Estanislao está casada con Luis XV, que es el hijo... Creo que es el nieto o el bisnieto, no sé, ya es que me pierdo eso, de Luis XIV. Y claro, pues Luis XIV tiene ahí... Bueno, Luis XIV ya no, porque ya se murió, pero Luis XV tiene intereses, en plan, oye, que está... Veis que mi mujer es una hija del rey, de un pretendiente polaco, o sea, que aquí puedo estar aquí, también. Puedo tener aquí... Te das cuenta, todo, al final todo es cuestión de poder. Eso es. Mira, decía Quevedo que poderoso caballero es don dinero, al final poder, dinero, además 50 años, 50, 60 años antes, precisamente del final de la Guerra de Sucesión. Eso es, 30 y, años, bueno, menos 20 años de la Guerra de Sucesión, o sea, que fíjate. ¿Cuál, perdón? 20 años después de la Guerra de Sucesión, o sea... Ah, que no, yo tengo que decir que 50 años de la Guerra de Sucesión antes de que se iniciara, sí, ¿no? sí, que murió Quevedo, sí. Quevedo muere en el 45... Y uno de sus poemas más famosos, el poderoso caballero es don dinero, madre ante el oro, es que no me lo sé de memoria, madre ante el oro, mumillo. Pero al final, sí, todos estos conflictos, todos, se dan por poder y dinero, sobre todo por dinero. Verdad. En fin. Y bueno, esto es lo que poco ocurre. Capitalismo. Esta época, capitalismo poco, yo creo, ¿eh? Pero, a ver, los chavales míos siempre dicen, ¿cómo es la frase que dicen? No, yo juro que dicen puto capitalismo, sí. Bueno, en fin, capitalismo. Acabamos y vamos a la Puede ser, puede ser. Sí, sí. Esto de lo único que hay que decir es que aquí, al final, la guerra, también participa España por los pactos de familia y triunfa... Los pactos de familia, que los dijimos en otro programa, que son... Eso es. La corona española con la corona... Con la corona francesa. Eso es. Que se comprometen a ayudarse mutuamente. Aquí Francia... Hemos hablado de ello. Eso es. Francia pide el apoyo de España para esta guerra. Pero triunfa los de Augusto III, que le apoyaban Austria, Inglaterra creo que es también, y se acaba con la paz de Viena en el 38, donde Polonia acaba en manos de Augusto III. Y bueno, pues hay que decir que España no pierde con ello, porque Carlos, uno de los hijos de Felipe V y Isabel de Farnesio, obtiene Nápoles y Sicilia, una de las grandes reivindicaciones españolas. Y a cambio a Leszczynski, al otro pretendiente polaco, Francia le da el ducado de Lorena. Y por otro lado, como he dicho, está la guerra de sucesión de Austria del 40 al 47, o sea, pocos años después. Muere Carlos VI, el que era el pretendiente al trono español muchos años antes, pues ahora muere y le sucede en el trono su hija María Teresa. Carlos VI hasta este momento había, es que incluso lo había hecho él, había ¿cómo se dice?, realizado la ley sálica, por la cual no podía ascender al trono ninguna mujer. Eso es. Pero Carlos, cuando ve que la única descendiente que tiene, o sea, la única hija que tiene es una mujer, pues dice, bueno, pues a lo mejor ahora lo mejor es hacer una pragmática sanción aboliendo la ley sálica y, bueno, ahora las mujeres pueden gobernar. Ahora, ya está. Y bueno, pues a este trono, a María Teresa se lo oponen Sajonia, Baviera y Prusia. Y también España y Francia. Y a favor de ellos, pues están Inglaterra y Prusia. Y bueno, creo que Prusia, sí, bueno, no sé, bueno. Pero vamos, que al final de todo esto, también por el segundo tratado de segundo pacto de familia, España pues también entra en este conflicto. Y una de las disposiciones muy importantes es que si ganaba España, o sea, si ganaba el pretendiente que pensaba España, pues España recuperaba el Milanesado y Gibraltar. O sea, cuidado, que si hubiesen ganado, a lo mejor la historia de Gibraltar hubiese cambiado totalmente. O sea, que en el programa este que hablábamos, que Gibraltar es británico, pero no es británico, es una cesión, se dice así. En sí, fin, eso es. En ese programa, dura 2 horas, pero está muy bien. Eso es, y como ya he dicho, bueno, eso sí, que Prusia sale vencedora y gana a María Teresa, que es la que se queda en el trono. Y bueno, pues acaba la paz de Aquisgrán en 1748, donde España sigue obteniendo una ventaja a todo esto, porque Felipe, el segundo hijo de Felipe V, se le concede el ducado de Parma, Piacenza y Ustaya.